Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Arrancamos con nuestro análisis de las noticias de alhama.com, justo después de la sintonía de entrada de nuestro director, Juan Cabezas. Perfecto. Pues mira, tenemos una información que nos llega desde Fornes cargada de espíritu navideño. Sí, la noticia nos cuenta cómo la avenida Quinto Centenario de Fornes se ha transformado por completo. Es que es increíble. Sí, gracias a la iniciativa de sus vecinos, se ha convertido en un verdadero espectáculo de luz y color. La verdad es que es un ejemplo admirable de esfuerzo comunitario. El artículo describe balcones, bueno, llenos de guirnaldas, campanas y muchísimas luces. Claro. El objetivo, como bien señala Paola Ortiz, es devolver la ilusión por la Navidad. Y fíjate, hay dos elementos que destacan especialmente. ¿Ah, sí? A ver. Los dos establecimientos principales de la avenida, Multiservicios y la farmacia, han colocado dos cascanueces impresionantes. ¿De qué tamaño? De 2,30 metros de altura, además de un pino lleno de luz. Sin duda un punto de atracción, ¿no? Absolutamente. Es que eso ya no es una simple decoración. No, no, para nada. Y la iniciativa no es solo para ellos, que eso es lo bonito. Claro. Los vecinos extienden una invitación a todos los habitantes de Fornés y de los pueblos de la comarca. Para que visiten la avenida y se contagien de esta alegría. Exacto. Es un recordatorio de que el verdadero espíritu navideño reside en eso, ¿no? En la unidad y en compartir. Totalmente. De hecho, el artículo termina con el deseo de los vecinos para todos. ¿Qué es? Una feliz Navidad y un próspero 2026 en el que, y cito textualmente, no falte la alegría. Pues un mensaje precioso para estas fechas, la verdad. Sí que lo es. Y con esta bonita estampa navideña desde Fornés, nos despedimos por ahora. Seguiremos trabajando para traer más comentarios de las noticias que prepara la redacción, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.